sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. La cantidad de temas en esta mesa de desayuno. No, esta mesa está pesada, vamos a decir. Esta mesa se hunde del peso que tiene. Lo que sí es que la combinación de esto que tenemos frente a nosotras y el mate nos va a hacer otro tipo de peso. Un peso intestinal. No hace mal. ¿No? Podemos dar fe. Gracias, Vani. Acá hay opiniones encontradas. Yo tengo miedo. Y vos tenés miedo, pero cuando el cuerpo se acostumbra, este costadito de acá, que la gente no sabe dónde es acá, pero no importa, de la mitad de la mesa hacia la izquierda, por ejemplo, opina que no. Porque cuando tu cuerpo está acostumbrado a ingerir frutas en la mañana, no, tomar mate y demás, el cuerpo se va acostumbrando a la cantidad de cosas buenas y malas que le pones en un punto. Por eso está bueno saber qué le ingresamos a nuestro cuerpo. No, te fuiste por las ramas para justificar algo que es injustificable. Cítricos y mateína es un único camino, es una avenida que baja hacia un solo sentido. No hay muchos más caminos al cual te puede dejar juntar cítricos y mate todo al mismo tiempo. Es más, yo lo estoy diciendo y hay personas que se están tomando el vientre en este momento mientras oyen estas palabras y dicen, y sí, es lo que una hace cuando necesita comenzar el día. Limpias el organismo, eso es verdad. Bueno, ¿ves? Una cosa es limpiar el organismo y otra cosa es decir, imposible, chao. Me dio un retorcijón, no puedo moverme. Yo creo que por ahí ya lo conté, porque hace como 11 años que hacemos el programa, por ahí ya lo conté una mañana, pero la abuelita... El público se renueva, dice la abuelita de una prima mía, ¿sabes cómo nos despertaba? Con un vaso de mate cocido calentito con naranja adentro. Y tomábamos eso a la mañana y era riquísimo. Hola, Ezequiel Bruno, ¿cómo es el apellido? Cochia, Chioca, Cochia, algo así. Chioca. Nunca supe pronunciarlo, qué vergüenza. Pero él siempre decía del shock de cítricos en la mañana para despertar. Era su teoría. Es como un vasito, una naranja, algo y salir. Julia siente con la cabeza. A ver, primero vamos a agradecerle a Mary que trajo una bolsa llena de quinotos. Vamos a develar el misterio. Y el estudio huele a una quinotería absoluta. Comed quinotos. Voy a comer. Vos comés quinotos sin. Tenemos tres baños, pues hay que sacar las cuentas. Es más, no sé si el del fondo todavía está o está dando vueltas el inodoro. No, está. Está puesto. El inodoro está girando, va como es el inodoro que más giró este año, lo hemos visto en todos lados ese inodoro. Pobre inodorito. Vos comés. Yo no tengo. Después hablamos en el grupo lo que pase. Pero, tenemos una reunión después. No, la cara de Paulita. Es lo más. Comer quinoto hace bien, no te preocupes. Como vos comés quinoto, que. No, pará, estoy pensando cómo decirlo, porque es como que queda escatológico. Sí, es escatológico. Ya está hace 8 minutos que estamos hablando de esto, no importa. No, porque yo digo, una cosa es que te agilice, ¿no? Otra vez, el tránsito intestinal, como dicen en ¡ay, qué terribles esas publicidades horrorosas! ¡Horrorosas esas del tránsito! Bueno, están haciendo eso en vivo, chicos. No, está en modo Actimelo, Activia, no sé qué mierda. Activia de ciruela. Activia de ciruela. Cada más te saca las arrugas. Pero ahí aparece Georgina Barbarossa. ¡Hola, Georgie! Aparece Georgina Barbarossa. Está en la puerta. La puerta, Georgina. No, pero una cosa es... No, Georgina no vino a Argentina. Sí tenemos muchos quinotos. Que te agilice. Otra cosa es que te haga mal, que te descompongan. No, yo no digo que te hace mal ni nada. Ah, bueno, no, entonces camino directo, dijo. Claro, yo dije camino directo. Vamos a empezar a leer las notas y digo, hay que calcular los bloques. Esa es mi cabeza. Vos me pones una bolsa de quinotos, pero me pasás un mate y mi cerebro piensa... No puede con... tranca, recontra control. No pasa nada, más yo pienso, es una planta china, entonces tiene que ser sabia. O no tiene nada que ver. Ah, es verdad. Pero vos la estás combinando con un mate de este territorio. Estás combinando sabiduría. Pero esa cosa bueno, hacemos la persona que nacimos en Argentina. Como mezclamos todo. Que viene desde del Paraguay. con todos saberes ancestrales, el cuidado de la yerba mate, bla, y quinoto, explosión. Es lo que estoy diciendo, explosión. Pero no, en tu paladar, en tu paladar. Quiero revolución. No, bueno, no sabemos cómo engancharla. Explosión con revolución va. Y pues, podría decirse que es una revolución de sabores, porque mira, te genera esa cosa. Es como la intensidad que tienes como una persona ahí cuando vos te decís, me revoluciona la vida, porque te genera intensidades. Vos mordés el quinoto y se te explota en la boca y se te mezcla. Lo cítrico, lo dulce. Minuto. Porque además, el quinoto tiene una expresión en sí misma. Sí. Que es no me rompas los quinotos. Sí. Que no termino de entender por qué, porque es bastante irrompible, es pequeño, es duro, tiene una buena cáscara. Pero tenés que es comer verdad, ¿de dónde viene? Pero viene de una expresión no de sabiduría, sino de exceso de sabiduría, de hasta aquí llegaste. Hasta aquí no puedo más, porque capaz cae y revienta, porque lo tenés que comer de una forma suave para explotar y sentir el sabor sin que te genere contradicción. Uy. Yo sí pienso todo eso antes de morder. ¿Te vos te mandaste el quinoto entero en la boca y estabas hablando con la boca abierta? Yo lo mordí a la mitad para ver cómo estaba. Sí, pero rompiste la mitad, pero después no es que vas comiendo despacio, porque la cascarita es como más hacia adentro, te encontrás con el dulce. Pero para lo mordes, en realidad me gusta metérmelo todo junto. Si está maduro te hace plash. Salió revista pronto. Sí, me gusta metérmelo todo entero. Declaraciones a esta hora de la mañana. Para mí ustedes están muy románticas, me parece muy bien. Yo tengo ciertos... Ay, no, porque están bárbaros. Me temores, no, están deliciosos, eso es increíble. Pero realmente quiero saber de dónde sale No me rompan los quinotos. Porque es una falta de tolerancia. Lo encontró Pauli. A ver. La expresión se relaciona con la dificultad de preparar quinotos en almíbar, ya que su cáscara es delicada y se puede romper fácilmente. Algo así era. No estaba tan... Mira, no me los rompas. Tenés que pinchar además al quinoto en almíbar para que el almíbar ingrese dentro del quinoto y adquiera, adhiera todo ese sabor dulzón y demás y quede como más así, que más tierno, que vos lo comés y decís, uy, qué delicia esto. Tenés que pinchar, agarrás el quinoto, lo lavas, con un tenedor tenés que pinchar suavemente en sus caras. Pensé con un palillo. Bueno, lo mismo, lo que tengas a mano, un destornillador finito, no, lo que sea, bien limpio, no, suavemente. No, señora. Lo pinchas suavemente, entonces cuando después ingresás los quinotos en ese almíbar, absorbe. A fuego bien suave, todo lo que es en almíbar, fuego suave, el líquido, el almíbar va entrando mientras se va cocinando el quinoto y se va ablandando. Después lo tenés que apagar. Y al tiempito, al rato, lo dejas unas horas, lo volvés a poner a hervir. Entonces comes y no te queda un jugo con un quinoto en el medio. Te queda un quinoto con toda la almíbar adentro. No, hermosa receta. Del otro lado me imagino que la anotaron. Si no, después haremos un recorte de este momento. Porque es brillante. Lo que sí estaba pensando son los efectos especiales. Está llegando Blanca Cota. Está llegando baja Blanca Cota en este instante. Estamos comiendo quinoto, hablando, tomando mate. Como que hay mucho efecto especial que se puede utilizar después para... El otro día me pasaron una receta y me dijeron, es de Doña Petrona. Y yo dije... Que sí. Mirá qué hermoso. Ay, como Doña Petrona sigue cruzando fronteras generacionales. Sí, tanto que Anita Masil hizo la restauración de un libro de Doña Petrona. ¿Puedes creer? Todas las recetas. Ah, listo. Me quedé sorprendida, no la puedo creer. Doña Petrona te enseñaba de todo. Porque también te enseñaba a comer, a tener educación en la mesa, todas esas cuestiones. No, Doña Petrona, una escuela. Ay, me sorprendiste. Perdón, sí, es que tengo del recuerdo de la infancia un cuaderno gigante, era como una Biblia. Ya súper marrón, ya súper gastada, hojas pegoteadas, típico de un libro de cocina que tiene uso, pegaciones históricas además, porque andás a ver, ese libro no lo compraron mis padres, claramente, eso viene de alguna herencia, hecho percha, pero estaba ahí fijo en la cocina, como si fuese una Biblia, o sea, cada tanto había que chequear algo y se le consultaba el libro de Doña Petrona. Pará, ¿y cómo te decías que te tenías que sentar cómo? Tenía como una parte de educación protocolo. En la mesa, protocolo, no me salía, gracias. Protocolo y ceremonia. ¿Cómo se ordenan los cubiertos en una mesa? ¿Cuál se usa primero? ¿Cómo te tenés que limpiar la boca? Los lugares de educada, una señorita. Los lugares donde se tenían que sentar las personas también estaban... No me acuerdo tanto. Asignación de lugares según jerarquía. ¿Saben cuántos años vivió Doña Petrona? Muchos, seguro. 106. ¡Oh! ¿Sabías? No. Ah. ¿De qué año a qué año? Porque Doña Petrona cruzó... Bueno, para. En ¿cruzó el siglo? 19... Siglos. 23 de octubre de 1912 nació. Uf. Enorme la Doña Petrona. Mira, sí, sí. Qué manera de traer información. No, es que lo, no, es que es esto. Vinimos como claro, floreciendo. A mí me querían sacar rápido del capítulo escatológico y dijeron con que vamos con de todo. Con todo lo que haya. Bueno, tenemos muchos quinotos, eso es la parte linda. Hay olor a quinoto en el estudio, en nuestras manos. Eso sí. Es la parte linda de los cítricos. Como que nos va a perfumar todo el programa. Ay, qué romántica. Sí, qué les poética. Bueno, sí. Pero nos hace está bien. Está todo muy difícil, ¿eh? Cualquier cosa, cualquier quinoto te deja en la próxima parada, ¿no? ¿Cómo eran? Ahora hay que hacer todas las otras frases, pero con quinotos. No rompamos los quinotos para que Vani pueda hacer sus mermeladas, pero en nuestras mentes podemos ser unas rompequinotos, ¿entendés? Como que podemos ser actitudinalmente rompequinotos sin romperlos literal hoy que los tenemos. Me gusta esa mezcla de suavidad, claro, dulzura, incómodo, acidez. Mientras me voy a seguir comiendo el quinotito. Bueno. Estoy tan sorpresa como todos ustedes. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este 18 de junio. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana. Vamos a cruzar el charco, a hablar con Victoria, con las novedades del Uruguay, y también llegará Lila de las Estrellas. Lola Yang hace Crash. Charco, donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Autonomía de la federal para vigilar redes, requisar, allanar y detener. Bajo el lema hacia una policía federal argentina moderna y orientada hacia la investigación, el presidente y su ministra de Seguridad anunciaron los alcances del decreto 383, que modifica la ley orgánica de la fuerza, la separa de la justicia y amplía su autonomía para realizar ciberpatrullaje de las redes sociales, requisas, allanamientos y detenciones de personas y vehículos sin orden judicial. Además, habilita a las fuerzas represivas a esgrimir ostensiblemente sus armas y redefine su función central como ejecutora de las políticas de seguridad nacional. En este marco, inauguraron el Departamento Federal de Investigaciones. Vamos a aprender de Estados Unidos e Israel y a colocar a la Policía Federal en los estándares del FBI. Celebró el presidente, mientras que Bullrich anunció que el corazón de esta nueva policía será llegar al hueso de cada una de las organizaciones que intentan tener poder y dinero en este país. María del Carmen Verdú, abogada, integrante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, Correpi, alertó: ya no estamos en un estado de excepción no declarado, sino ante un declarado cambio de régimen, con destrucción de derechos, garantías y libertades democráticas. Están reestructurando todo el sistema represivo estatal, aseguró. La Rodrigo Bueno otra vez en alerta. El Observatorio del Derecho a la Ciudad, el ODC, denunció públicamente que el Instituto de Vivienda de la Ciudad ingresó con violencia al barrio Rodrigo Bueno para despojar a vecines. El IBC, el Instituto de la Vivienda de la Ciudad, quiere apropiarse con violencia de los espacios otorgados, golpeando a los vecinos que tienen derecho por acta a estar allí, afirmaron desde la organización y agregaron que el gobierno de Jorge Macri avanza con desalojos forzosos e ilegales en el barrio Rodrigo Bueno, violando abiertamente las leyes que protegen a los barrios populares. Ayer por la tarde, el observatorio denunció que estaban desalojando a familias sin ofrecerles una solución habitacional definitiva, en contra de lo que establece la Ley Nacional de Barrios Populares y la Ley Específica del Barrio. Desde el observatorio exigen el respeto a los derechos de quienes viven en los barrios, incluidos en el Registro Nacional de los Barrios Populares. Los desalojos forzosos están prohibidos, acompañamos la resistencia de las familias y denunciamos esta nueva vulneración de los derechos. Vuelve la olla traba a Plaza Congreso este sábado 21 de junio a las 14 horas. Deseo Zapatos invita a compartir comida, abrigo, música y ternura traba. Desde sus redes sociales sostienen: no importa si sos traba o no, si estás vive, tenés hambre o necesitas abrigo, vení, esta olla es para todos. Invitan a sumar donaciones de legumbres, alimentos no perecederos o ropa en buen estado. A su vez informan que contarán con atención médica, música, alegría y resistencia. Si querés colaborar con la olla, podés enviar tu aporte al alias olla.traba a nombre de Gus. En el Garrahan, mientras continúa la crisis, se realizó una histórica operación. El Hospital Garrahan informó a través de sus vías oficiales de comunicación sobre un hito para celebrar. En el Centro Pediátrico de Referencia Nacional nació una bebé con diagnóstico prenatal de mielomeningocele, una grave malformación congénita de la columna vertebral que había sido operada en la semana 27 de gestación. Nos gustaría estar compartiendo buenas noticias, como el éxito de un trasplante o la recuperación de un niño con cáncer, pero lamentablemente volvemos a hablar para ratificar que el Hospital Garrahan continúa atravesando una crisis grave, persistente y cada vez más profunda. Fue lo que expresó la médica Verónica Cohen, coordinadora de uno de los centros de cuidados intermedios y moderados, en un video que fue difundido por profesionales para alertar a la sociedad que el conflicto en el Garrahan, pese a la versión del gobierno, continúa irresuelto. Una huelga en el Garrahan no es como en cualquier otro lugar. Aquí incluso en esas circunstancias garantizamos la atención de los pacientes internados, actualmente más de 500, y de todas las urgencias. Lo hacemos porque nuestro compromiso ético y moral así lo exige, fue lo que definió la doctora Cohen. 24 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 18 de junio. Hay 6 grados 4 décimas en la ciudad de Buenos Aires. La sensación térmica es de 5 grados, 95% de humedad, una máxima de 15 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Y una noticia que llega directo desde la agencia de noticias de las Meris. Nos comunican por Cosito que se confirma que hay que meter las patas hasta el fondo en cada charco donde vos creas ver tus sueños. ¡Charco de arena! Dans ma chambre, comme si c'était planète rap. Même les murs ils en avaient marre, mais j'avais des trucs à dire. J'avais les émotions, mon cœur j'avais de la peine au fond. J'rappais avec la veine au front. Depuis j'ai grandi, nouvelle douleur sous les habits. J'serre les dents, les canines, je le fais de façon mécanique. Tellement c'est fluide, ils croient que c'est facile. Quand y'a l'amour, y'a la magie. La musique c'est que pour la famille. Je dis jamais ça va pas, je dis c'est la vie. Rendez-moi la France de Mélanie. 2006, j'ai pleuré pour un penalty. 20 ans plus tard, j'ai d'autres sortes de problématiques. Je dis jamais ça va pas, je dis c'est la vie. Rendez-moi la France de Mélanie. 2006, j'ai pleuré pour un penalty. 20 ans plus tard, j'ai d'autres sortes de problématiques. J'ai pas de lunettes de soleil. J'ai rien à cacher. Ni la tristesse, ni le manque de sommeil. Je suis venu cracher ce que j'ai dans l'abdomen. Je suis sincère, je suis pas malhonnête. On grandit, on les jette pas nos rêves. Et Youssef, il tient sa promesse. C'est la famille avant l'oseille. Let's go, let's go. Je suis pas au studio comme à l'usine. Si je me sentais moins seul, je ferais sûrement pas de la musique. Et tu brilles, tu brilles, tu... Tu brilles, j'écoute l'amour, j'écoute pacifique et j'écoute extra lucide. Je dis jamais ça va pas, je dis c'est la vie. Rendez-moi la France de Mélanie. 2006, j'ai pleuré pour un penalty. 20 ans plus tard, j'ai d'autres sortes de problématiques. Je dis jamais ça va pas, je dis c'est la vie. Rendez-moi la France de Mélanie. 2006, j'ai pleuré pour un penalty. 20 ans plus tard, j'ai d'autres sortes de problématiques. Arrive David Trezeguet. Il a évité le regard de Buffon à Trezeguet. Les yeux fixés sur le ballon. David, oh, c'est la barre. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est la barre. De tan solo 14 años. Charco. De arena. La tribu. Incertidumbre. Incertidumbre creativa. La tribu viva. Comienzo de espacio publicitario. FM La Tribu Noticias. La agenda periodística de La Tribu en línea. FM La Tribu Noticias. Noticias online. fmlatribu.com/noticias. agenciatierraviva.com.ar. Noticias del campo que produce alimentos. Trabajar la tierra es libertad y sobre todo garantía de un futuro más digno y sano para todos y todas. Agroecología, agronegocio, extractivismo, territorios, alimentación, crisis climática.

por lo cual la discusión se alargó con para que se aprobara esta rendición, porque este gobierno estaba pidiendo ampliar el estado de deuda del país para poder pagar todo lo que nos dejaron los nenes oligarcas en la fiesta de 5 años que acaban de tener. Y bueno, se hará frente a este agujero negro. Y bueno, pero también escuché ayer al ministro de Economía que siguen firmes en seguir el programa y poner foco en la infancia, que te vuelvo a recordar que tenemos 200 bajo la línea de pobreza. Vuelvo a recordar también, porque la magnitud de Argentina a veces hace ver que es poquito, pero bueno, somos 3 millones de habitantes y producimos alimentos para 30 millones de habitantes, así que y tenemos 240.000 de nuestras infancias y adolescencias bajo la línea de pobreza. Entonces, bueno, eso se va a atender, el tema de las medicaciones, que también durante 5 años faltaron medicaciones en los centros de salud para todos los enfermos crónicos. Vuelvo a decir, cautela y esperanza hay con esta, y que empiece a andar, ¿no? Porque, bueno, se necesita para que empiece a andar la rendición de cuentas, para que empiece a andar el nuevo plan, digamos. Y bueno, hoy pasa senadores y veremos qué pasa con eso, ¿no? Igual, muy afectados con todo lo que pasa del otro lado, ¿no? Uh-huh, sí. En vuestra casa, sumamente afectados. Bailando en las llamas, estamos a nivel mundial, ¿no? Sí. Justo ayer escuchaba a Rita Segato que decía, me declaro exhumana, bueno, estoy en esa, ¿no? También. Vergüenza, tristeza, por todo, pasamos por todos los estados desde acá. Esta última noticia, bueno, todo esto de Cristina, muy fuerte, pero toda esta última noticia de la vigilancia de las redes y tal. Ay, sí, sí, es terrible. Bueno, ya escalamos a un punto de dictadura declarada, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, bueno, nosotros estamos muy preocupados. Realmente, ayer se hizo la marcha por Palestina en Montevideo, que uh-huh. fue bastante numerosa. Y bueno, nada, pensándonos en lo colectivo, ¿no? Yo hoy quería hablar de lo que es el colectivo y de lo que pasa también, ¿no? También pensándonos que después de la pandemia los movimientos colectivos han sufrido un golpe grande. Hay una cuestión de lo Ay, se te va la... Activo que... ¿Hola? Hola, hola, sí. ¿Me escuchan? Sí, ahí sí. Ay, no. ¿Cuándo no? A ver, hola. A ver, ahí. Si logro. A ver si logro continuar. ¿Me siguen escuchando? Sí, sí, ahora sí. Bien, hablando de todo esto que está pasando en toda la región, bueno, ni que hablar de Gaza, del Congo, del peligro que tiene el nuevo gobierno de Burkina Faso, que ya lo sacarán de en medio, el mundo se transformó, ¿no? Son 8 monos que gobiernan todo por sobre... Al principio estábamos enojados con Milei desde acá, pero bueno, es un monigote, ¿no? Sí. De esas y bueno, nada. ¿No? Ay, Victoria, se te está cortando. ¿Hola? ¿Sí? Hola. Hola. Hola. Ahí, sí, hola. Ahí te escuchamos. Hola. ¿Estás en movimiento? No, estoy al lado de la red, pero bueno, lo que pasa es que vivo en el interior y a veces pasa esto de que anda medio raro. ¿Ahí me están escuchando bien? Sí. Está. No sé si se me escucha, pero si logro decirlo esto, ya me pongo conspiranoica, ¿viste? Cuando quiero hablar del tema de los colectivos, ¿no? De lo que hablamos siempre, bueno, el salir a la calle. Ayer veíamos toda la gente en la puerta de la casa de Cristina, etcétera, y que, bueno, que venimos moviéndonos, pero a fuerza de golpes, ¿no? Que cómo cuesta la acción colectiva... y que algo se rompió después de la pandemia, ¿no? En ese sentido. Entonces, muy preocupados en ese sentido, porque insisto con que la solución... Otra esa. Vamos a volver a llamarla, me parece. Vamos a volver a llamarla. Estamos hablando con Victoria desde el Uruguay, que está haciendo como un mapeo medio mundial, ¿no? Del horror que estamos viviendo. Nos contaba que ayer se movilizó en el Uruguay por Palestina, como aquí lo hicimos el domingo. Y estamos tratando de volver a comunicarnos con ella. Me mata porque los reportes que va dando de lo que está ocurriendo en territorio uruguayo son ligeramente más esperanzadores o menos dramáticos de lo que estamos viviendo en el resto de la región, y suena un poco particular como esto de poder, no sé, es como si se nos hubiera olvidado. Igual son memorias que después en el cuerpo reaparecen, pero exigirle al gobierno, entendiendo que del otro lado hay un diálogo medianamente posible para entender la amplitud de ciertas leyes, o como estaba explicando recién del presupuesto para gobernar, como algo de... es posible tener del otro lado un interlocutor válido en un sistema de democracia tal como la conocíamos. Y ella decía algo de la sensación de dictadura frente a los cambios que tenemos de la Policía Federal. Y yo me atrevería a decir, son las nuevas democracias, porque no estamos en procesos dictatoriales, tenemos el poder del voto, hay un Congreso que funciona como funciona, pero funciona. Son nuevas democracias que no velan por lo que nosotras esperábamos de las democracias. Sí. Y son democracias que te persiguen, que te hostigan, que te matan de hambre, que te dejan sin educación. Sin salud. Sin salud. Sin jubilación. ¿Estás ahí, Victoria? Estoy acá, sí, las estaba escuchando. Sí, yo ya no sé si decir nuevas democracias o sí llamarle dictadura, porque tenemos el poder del voto, pero el voto está manejado también, sí. ¿No? O sea, doña Juana, don Pepe, ¿qué votan? No tienen ni idea que votan, sí. Mucha gente, y otra gente sí, ¿no? Pero hay otra gente... que es la masa definitoria, digamos, de las votaciones, que se manejan por los medios de comunicación. Claro. ¿Quiénes manejan los medios de comunicación, no? Uh-huh. Entonces, ahora, por ejemplo, acá en Uruguay, en la rendición de cuentas, se dijo que no sé cuántos millones de dólares más gastó el gobierno anterior, el último año de gobierno, o sea, haciendo campaña desde el Estado, se utilizaron dineros públicos para hacer campaña política. Entonces, yo decido realmente qué voto, ¿se entiende a lo que voy? Creo que son nuevas formas de dictadura también, porque yo no le puedo llamar democracia a lo que creo, o sea, la idea que tenemos de democracia hoy, no les puedo llamar democracia, ¿no? Tengo otra idea, capaz que es antigua, y capaz que le tenemos que llamar de otra forma, ¿no? Ni dictadura ni democracia, pero que esto no es democracia, o sea, que te persigan en las redes y puedan apresarte por lo que vos ponés en una red social, o sea, eso no se llama democracia, ¿no? Hay ciertas libertades que se han ido consiguiendo a lo largo de la historia con las democracias, y las democracias se han ido transformando y se han ido afinando, porque de hecho la primera democracia en Grecia, bueno, los esclavos no votaban, ¿no? Entonces, bueno, en una época las mujeres no votaban y así. Los expresos acá, ponele, demoran muchísimo en poder sacar la credencial, o sea, salir a una cárcel, cumpliste tu pena y demoras mucho. yo qué sé, hay detalles de esas democracias que no le puedo llamar democracia, ¿no? Nosotros en el 23 hicimos la vigilia por la democracia y acá dicen, hablan de... yo no soy ni historiadora, ni politóloga, ni mucho menos, ¿no? Pero nada, me informo y pienso, ¿no? Acá hicimos una vigilia por la democracia y dentro de mismo de nuestro colectivo habían discusiones, ¿no? De que, bueno, hasta dónde teníamos una democracia, ¿no? Ahora, por ejemplo, el gobierno anterior dice 40 años de democracia y la verdad que acá los primeros dos gobiernos democráticos que hubieron después de la dictadura fueron muy represivos y bueno, y estaban ahí en un limbo entre democracia y dictadura. Aún había muchísima gente hasta hoy, bueno, en el periodo pasado había militares de la dictadura en el parlamento. Entonces nada, reflexiono nomás con ustedes sobre el término democracia y dictadura, que me parece que también, ¿no? Sabemos que el lenguaje es importante y bueno, y que creo que tenemos que a esto que vivimos ponerle un nombre nuevo, que a mí todavía no se me ocurrió, pero seguro que alguien muy inteligente le va a encontrar un nombre nuevo, porque además no es la primera vez. El tema de los loafer en América Latina llevan tiempo, hay un nuevo plan Cóndor sobre nosotros, que ya lo hemos dicho varias veces. Entonces, no puedo decir que es democrático cuando además hay población que no vota, de hecho, ¿no? No sé en Argentina cuánto es, pero acá es bastante elevado el número. No tengo la cifra ahora, pero la puedo buscar para la próxima, de la gente que no vota, ¿no? Que nosotros cuando estábamos tratando de derogar una ley de urgente consideración que mandaron el gobierno pasado, había muchísima gente, era muy, muy... sorprendente la cantidad de gente que quería firmar, poner en contra de esa ley y no tenía credencial. O sea, toda esa población que no vota. Entonces, nada, estamos viviendo, obviamente, un nuevo mundo, lamentable lo que estamos viviendo, y nada, y vuelvo a insistir, tenemos que concentrarnos en lo colectivo, en las luchas colectivas. No podemos como decía acá Luis Sendic, si nos quedamos discutiendo nuestras diferencias, vamos a discutir toda la vida, y si trabajamos sobre nuestras coincidencias, vamos a trabajar juntos toda la vida. Y bueno, y hay que hacer eso, ¿no? Bancársela un poquito, si este dijo algo que no me gustó mucho, no sé qué, pero bueno, la idea que tiene es este lo que quiero. Hablo de... yo qué sé, de los colectivos barriales, ¿no? Que el vecino se pelea con el otro vecino, no sé qué, y no terminamos de hacer la canchita de fútbol para los gurises para que salgan de la égida de los narcos que hay en el barrio, etcétera, nos comen, ¿no? Y así con todo, a todas las escalas, desde la escala más chiquita a la más grande, ¿no? A concentrarnos en contra de un loafer o concentrarnos en contra de un genocidio que está sucediendo hoy. Quiero nombrar también unas declaraciones muy desafortunadas de nuestro presidente progresista, que habló de guerra en Gaza, y bueno, y acá hay mucha gente que está muy enojada con eso. Claro. Profesor de historia, esperamos que nuestro país sigue con relaciones comerciales con Israel, sigue teniendo una agencia de investigación en Israel. Ayer quedaron dos intendentes atrapados en Israel después de los ataques de Irán. Y bueno, nada, el pueblo acá exige, los colectivos, somos más de 45 colectivos que exigimos que Uruguay rompa relaciones con Israel, y no lo estamos consiguiendo aún. Así que nada, nos queda insistir, persistir y resistir colectivamente. Vuelvo a eso, que es muy importante trabajar en colectivo en todas estas cuestiones, porque ellos son un colectivo, ¿no? Y acá sí hay un gran demonio, que son estos megamillonarios del mundo que quieren destruir todo a su paso para quitarle todos los recursos, y la humanidad no les importa un carajo, todos los recursos a todo el sur, que además estos son del norte, en general, y bueno, y en América Latina están con, desde hace ya más de una década, con el tema de los loafer y tal, ¿no? Uh-huh. Como está pasando en Argentina ahora mismo. Sí, en realidad me quedé, mientras te escuchaba, pensando esto que decías, ¿no? Como que es un gobierno progre, por así decirlo, pero que tiene una postura sionista, ¿no? O que hay también, ¿no? Ese develar de esa estructura, de cómo esos gobiernos que creemos sionistas, que creemos democráticos, que creemos que son progres, tienen, ¿no?, detrás ese aval a un genocidio, apoyan y tienen relaciones bilaterales con un estado genocida, cuando al interior de esos países todavía están sin saldar, ¿no?, las dictaduras, hay juicios pendientes, hay archivos que no se abren. ¿Ustedes cómo vienen laburando desde Jacaranda todas esas exigencias, no tanto por las declaraciones de avalar un genocidio, sino al interior de las propias luchas y resistencias por memoria, verdad y justicia en Uruguay? Bueno, sí, es muy contradictorio. La verdad que Uruguay tiene, gracias a una gran fiscalía de crímenes de lesa humanidad, tiene a un gran número de genocidas presos, pero, por ejemplo, hoy, una vez más, hay un senador que presenta un proyecto de ley para mandar a la casa a cualquier preso mayor de 70 años y que haya cometido crímenes hasta el 85. O sea, claramente, o sea, más explícito no puede ser. O sea, eso pasa en el Parlamento hoy. Nosotros lo vemos con una gran frustración. Por más que este gobierno progresista se haya bajado en su caravana de Asunción a saludar a familiares de detenidas y detenidos desaparecidos de Uruguay, en su camino, y los haya recibido y les haya prometido que van a poner todo de sí, bueno, lo claro está es que todavía no se entró a ningún cuartel ni se abrió las cajas fuertes donde tienen todo anotado los militares de dónde están todas nuestras detenidas y detenidos desaparecidos. Eso no pasó, sigue sin pasar, ¿no? Entonces, son como discursos ambiguos, ¿no? Desde las organizaciones que estamos específicamente trabajando con el pasado reciente, la verdad que yo me quedo, vuelvo a decir lo mismo que antes que asumieran en la columna aquella, esperanza cada vez más apagadita y con mucha cautela, ¿no? Porque, bueno, ya te digo, la generación de quienes fuimos niñas, niños y adolescentes atravesados directamente por el terrorismo de Estado, no somos reconocidos hasta hoy. Y nos vuelven a decir, no, son muchos ustedes, no. Porque el reconocimiento significa reparación, ¿verdad? Entonces, deudas, muchísimas. Y que avalen este genocidio, o sea, que se hable de guerra, un profesor de historia, presidente de la República, para nosotros es terrible, porque es lo mismo que el discurso de los dos demonios acá. No, bueno, una guerrilla, que en Uruguay no hubo ninguna guerrilla, ¿no? En el 73 estaba considerado el golpe de Estado, no había nadie en la vuelta de la guerrilla supuesta, ¿no? Entonces, nada, lo vemos con mucha preocupación, obviamente, y eso, desde estamos sacando Jacaranda un podcast que se llama Presente, que lo pueden encontrar en Spotify. Uh-huh. Desde ahí hacemos bastantes denuncias al respecto, ¿no? Pero bueno, nada, en la misma de siempre. Ahora el 27 de junio nuevamente vamos a hacer una intervención en el Palacio Legislativo desde Jacaranda con respecto a eso, con respecto a la democracia, pueblo, jugando con esas palabras, a ver si, bueno, como dice una amiga, a ver si espabilan y empiezan a hacer lo que tienen que hacer, ¿no? Que es bueno, está. Sabemos, hasta ahora les dimos tiempo, ¿no? Algunas personas del Partido Progresista nos dicen, bueno, pero no, son muy ansiosos. Está, llevamos 120 días de gobierno, ya está, ya tienen presupuesto, ya se ordenaron. Bueno, vamos a ver qué se hace con esto a nivel de educación, con lo que tiene que ver con memoria, a nivel de justicia, a ver si se le da más presupuesto a esa fiscalía que te digo, que es la que se encarga de todos los crímenes del terrorismo de Estado, y tiene 6 funcionarios, o sea, es una locura, y todo es lento, ¿no? Y entonces seguimos acá con la biología, la impunidad biológica, digamos, ¿no? Que la biología nos gana, entonces se van muriendo las víctimas y se van muriendo los culpables. Entonces, bueno, eso necesita urgente una inyección de presupuesto, ellos lo saben, todos nuestros reclamos los hemos hecho llegar, y nada, ahora lo que nos queda es salir a la calle, como siempre. Sí, y qué se hace también a nivel de relaciones internacionales y negociaciones, ¿no? Porque también en momentos así donde aparece un hilo de esperanza, se siguen negociando con ciertos poderes que después resurgen en gobiernos nefastos. Entonces, creo que también la tarea es mantener viva esa llama y seguir ahí transmitiendo y comunicando cuáles son las relaciones internacionales y las negociaciones que tienen con estos grupos de poder que están en todos lados tan arraigados. Sin duda, y eso es un reclamo importante. O sea, esas relaciones se tienen que... Cuando hay violaciones de derechos humanos, tú no podés negociar con esos estados, y ya está. Uh-huh. Es así. Yo qué sé, la otra vez tuvimos un episodio que en un ataque el ejército israelí a un embajador uruguayo, y salió acá la embajadora israelí, que sigue acá seguimos teniendo embajada israelí. ¿No la cerraron ahí en Uruguay? Todo ese discurso de los demás, ¿no? De los sionistas, que es antisemitismo esto, ¿no? Salió diciendo, bueno, no pasa nada, es que se movieron de la ruta y no pueden, no sé qué, yo qué sé, le tiraron tiros a tu embajador y seguís en relaciones, ¿no? Yo qué sé, por mucho menos se rompen relaciones. Entonces, al final las relaciones entre los estados son meramente económicas, y bueno, y el sionismo es el que comanda todo esto, ¿no? Y que incluso, volviendo a la conversación que teníamos sobre qué tipo de democracias estamos viviendo, entendiendo que hay una suspensión de la democracia tal como la esperábamos o la imaginábamos, qué palabra le cabe, hay muchas de estas relaciones bilaterales entre países que en realidad son el marco de contención de acuerdos empresariales. Eso también es muy loco, porque no son decisiones de política diplomática. Yo creo que es imposible hasta saber qué es lo que querrían esos estados como relación diplomática en tanto vínculo con otra tierra, con otra nación, con lo que sea, sino más bien con el holding de empresas que tenga ese país, y en relación a eso es el acuerdo diplomático que se tiene. Un ejemplo en contracara es que Argentina sigue teniendo relaciones bilaterales muy sanas con la China comunista, que nos iban a infligir acá el virus rojo y no sé qué cosa, pero como están pagando el swap de la mitad de la deuda externa, ahora está todo bien con China, aunque sea comunista. Entonces, bueno, son relaciones empresariales y los estados están poniendo ahí un marco de contención, pero de vuelta, no es la democracia que imaginábamos, que el estado esté siendo garante de que las empresas puedan hacer negocios. No, para nada, claro, es como que es al revés, tenemos en vez de presidentes o presidentas, CEOs. Claro. ¿No? Ni siquiera, porque ellos están haciendo negocios, ponen a un repelón monigote. Claro. Pero bueno, es una buena actividad para les y los oyentes que sí. Busquen ese nombre nuevo para esto, para esta nueva realidad, me gusta. Que manden ahí a la web qué se les ocurre, porque debe haber una cabeza ahí brillante por ahí que nos está escuchando y que seguro que tiene un buen nombre para esto, porque acá hay un payaso que es Salle, que es un salió diputado esta vez, que dice clepto, es muy difícil la palabra, no la puedo pronunciar, pero tiene una palabra para eso, que en realidad es de esos payasos que tiene ganas de ser un nuevo Milei, ¿no? y que lo están dejando, ¿no? Entonces, a mí me pasa, no. Tengo un amigo que me dice, bueno, tenés el mal de Cassandra, ¿no? Cassandra en la mitología griega, que los dioses le habían dado el poder de ver el futuro, pero que nadie le iba a creer, ¿no? Entonces, a mí me pasa un poco eso a veces. Siento que, yo no sé si es por otros intereses o qué, pero digo, hablo con militantes, ya ni siquiera con cargos políticos, porque ahí se juegan otras cosas, pero hablo con militantes y veo que no se dan cuenta de que hay que observar mucho lo que pasa en Argentina, más allá de las diferencias, algunas diferencias que tenemos en lo político, que después pasa acá necesariamente. O sea, nosotros somos Argentina con delay, entonces estos personajes crecen a raíz de estas cosas, ¿no? O sea, si vos tenés a todo un pueblo enojado y vos salís diciendo que esto es una guerra y no sé qué, no sé cuánto, después prende muchísimo ese discurso de son todos iguales. Sí. Entonces, son todos iguales, ustedes, no les voy a contar a ustedes la historia porque ya la saben bien, porque ya la vivieron. Entonces, a mí me da como desesperación y por eso insisto en lo colectivo pequeño, ¿no? Como decía Galeano, pequeñas personas haciendo pequeñas cosas cambian el mundo. Es así. Entonces, insisto con lo de pensar en lo colectivo por sobre lo individual. Tenemos que volver a eso, tenemos que insistir con eso, con les amigues, insistir mucho con eso, ¿no? Porque es lo que nos puede llegar a salvar de cosas espantosas, como que nos vigilen y nos aprecen por lo que decimos, ¿no? Sí. Igual siempre estamos en riesgo, obviamente, y hacerse cargo de lo que uno dice tiene sus riesgos y está bien, pero no puedes tener un Estado persiguiéndote, como está pasando en Argentina, ¿no? Entonces, nada, empezar por ahí, empezar por mantener lo colectivo, dejar de tener debates por WhatsApp, que son herramientas que sirven para unas cosas, es como de los cuchillos, ¿no? Sirven para podés cortar el queso, podés matar a alguien. Bueno, el WhatsApp también, creo que las redes sociales ayudan a destruir la sensación de lo presencial y de que es necesario, y es re necesario mirarse a los ojos, hablar, debatir, poder debatir, no querer discutir, ¿no? O sea, sí, discutir está buenísimo, está bárbaro, sale con respeto, ¿no? Y con amor por lo que hacemos, tenemos que discutir, debatir, juntarnos, vernos las caras, poder abrazarnos, salir a la calle, lo necesitamos. Y sí, obviamente, lo individual, todas y todos tenemos urgencias, montones, porque somos latinoamericanos y venimos ya hace unos cuantos cientos de años subados por las grandes corporaciones, pero nada, tenemos que volver a juntarnos, volver a tomar de los pueblos originarios un montón de sabiduría que está ahí y nada, y seguir y resistir todo esto y construir nuevas cosas, ¿no? Construir nuevas cosas desde lo colectivo, porque no da para más. Ya el mundo se cae a pedazos, ¿no? Y nada, y nos necesita fuertes y juntas. Totalmente, Victoria. Te queremos agradecer mucho esta conversación con FM La Tribu. Estoy mirando el podcast presente, podcast de memoria y derechos humanos. Ya tiene 3 capítulos, así que quien quiera adentrarse en la historia de la lucha por los derechos humanos ahí en Uruguay puede llegar a este podcast, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí los esperamos y escriban y comenten y todo eso. Lo vamos sacando de a poquito. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo enorme, siempre un placer estar con ustedes un ratito por ahí. Y fuerza, Urisa, fuerza, fuerza. Resistir. Sí, a resistir. Abrazo. Abrazo. La ilusión de la sandía que se sentía querida rompió. Se agruparon sus semillas para hacer una manifestación. Cuchicheaban, debatían y planeaban con salir a matar al causante hijo de fruta que quebró su emocionalidad. Nunca vi fruta más triste, nunca vi, nunca vi fruta más triste, no.

todos mis ahorros, perdidos. Fin de espacio publicitario. Somos nosotros. Somos nosotros. Somos les otros. Somos les. Somos nosotros. Somos les otros. Somos nosotros. Somos las otras. Somos nosotras. Somos los otros. Somos nosotras. Nosotras. Viva. La tribu. Viva, viva la tribu. La tribu. La tribu, viva. Géminis de sol ascendente. Siempre debes prestar atención a las retrogradaciones de Mercurio. Recuerda que Mercurio está como un loquito aquí trabajando. Ey, tenemos que reflexionar y pensar mucho mejor. A Saturno que le dice, a poner orden que nos vamos a casar, a poner orden que nos vamos a comprometer, a poner orden que nos vamos a asociar. ¿Cuántos minutos pasaron? 10 minutos pasaron de la mañana de este miércoles 18 de junio. Llegó momento de volar un poquitito. No sabemos si estamos en un momento de pantano, de aire y estrellas. No tenemos mucha noción de lo que está sucediendo con todos los planetas alrededor nuestro, más allá de las sensaciones. Y por eso le vamos a dar la bienvenida a Lila de las Estrellas. Buen día. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. ¿Vos nos escuchás bien a nosotras? Sí, un poco, medio que se me corta, pero bien. ¿Estás metida en la cama tapada hasta la nuca porque hay 5 grados de sensación térmica afuera? No, salí. Me estoy tomando el segundo o tercer mate, tal vez. Ah, bueno, muy bien, muy bien. Ya es suficiente. Ay, sí, me quedé dormida porque ayer tuve insomnio. No. No, bueno, parte, ¿no? Parte de las situaciones. Más de una vez sí, has total. Mencionado el insomnio con movimientos o mutaciones de la luna. Sí, totalmente, totalmente. Supongo que debe ser porque Marte entró en Virgo y yo tengo ascendente en Virgo y bueno, no sé, lo asocio a eso. O puede ser también, bueno, la vida, ¿no? Claro, estamos en un momento con tanto, con tantas cosas ocurriendo en tantos niveles y de tantas formas que una ya no puede tampoco distinguir y separar tanto la paja del trigo, que viene desde total. Arriba, que viene desde abajo, que viene desde dónde. Pero bueno, total. Aquí lo intentaremos mapear de alguna manera, por lo menos lo que está ocurriendo en los astros. Sí, sí, sí. Hoy preparé 2 tránsitos. A ver. Para hablar un poco de eso. Primero, Júpiter en Cáncer, que entró y que va a estar todo el año hasta el 30 de junio del año que viene, o sea, las 2 mitades del año. Y después, como dije recién, Marte en Virgo, que va a estar hasta agosto. Así que son 2 meses, ponerle lo que queda de junio, julio. Bueno, sí. Y voy a empezar con Júpiter en Cáncer, porque eso sí lo asocio mucho con todo lo que está pasando en Argentina, ¿no? Porque Argentina es de Cáncer. Entonces, este tránsito le afecta directamente, o sea, lo toca directamente. Júpiter es un planeta que tiene que ver con las guías, con la expansión, con el... Cuando entra en un signo es como si le hiciera, como si pusieran una lupa ahí, ¿no? Júpiter, por lo general, en la astrología tradicional o la gente lo asocia a la buena suerte, la buena fortuna, ¿no? Porque lo que hace es expandir. Entonces, cuando entra en algún signo, lo que hace es como si le pusiera un zoom, una lupa, ¿no? Y eso no quiere decir que sea bueno, porque si las cosas están malísimas, lo que hace es ponerle un zoom a lo malísimo, ¿no? Es como si expandiera. Y además de expandir, también es un planeta que tiene que ver con las guías, con el pensar un poco para el futuro, para adelante. Es un signo que es un planeta, perdón, que tiene que ver con el optimismo, con el pensar un poco para el futuro, ¿no? Y con las referencias también que uno tiene, que uno tiene para esas guías, ¿no? Tanto personas como situaciones, ¿no? Como poner algo adelante para que guíe un poco, ¿no? Entonces, no sé, lo asociaba mucho con lo que está pasando políticamente en Argentina, me dio la sensación. Me gusta cuando se le hace la carta a los países para entender también los movimientos más macros. Vos decís que Argentina es de Cáncer por el 9 de julio, me imagino. Sí. Están circulando, digo, si alguien tiene curiosidad puede googlear la carta astral de Argentina. Ha sido hecha para entenderle los tránsitos y los cambios. Sí, mucha gente, la gente que habla de astrología más mundial, reusa las cartas de los países. Pero siento que Argentina también es re de Cáncer, o sea, como esto de... La familia, lo sensible. Como en ese sentido, ¿no? Yo creo que sí, hay algo... Va, lo había escuchado hacía tiempo y ya me había hecho bastante sentido. Re. Porque si no deberíamos ser taurinos más de la Revolución de Mayo, y ahí es un poco más raro. No, y aparte es como la independencia, ¿no? Tipo, la revolución sí sucedió, pero seguíamos como abajo de órdenes. O sea, como que siento que también se toma la independencia porque es eso, es como la independencia del país. Entonces, es como a partir de ahí se empieza a medir. Se empieza a contar. Claro. Y para, vos estás hablando de Júpiter entrando en Cáncer. ¿Son tránsitos que duran un año o duran más? Sí, un año. Júpiter dura un año por cada signo. Eso quiere decir que ahora, acaba de escapar del nuestro, acaba de escapar de Géminis. Sí, que estuvo todo el mes pasado, todo el año pasado, perdón. Y ahora entró en Cáncer. Y Júpiter en Cáncer tiene que ver un poco con... se expande también todo lo que es más propio, ¿no? Pensemos que si va girando por la rueda de los signos, en Géminis estaba Júpiter, esto que hablaba, ¿no? De la expansión, del mirar para adelante, del encontrar guías, ¿no? Y con guías me refiero también a la motivación. O sea, si yo no tengo una motivación para seguir algo, no lo voy a hacer porque no hay nada que me motive a seguir por eso, ¿no? Entonces Júpiter, en este sentido, entra lo del optimismo, ¿no? Ah, bueno, ok, hay como un horizonte para allá. Hay algo más para mirar. Y en Cáncer tiene que ver con poder también entender cuáles son esas guías propias, ¿no? Más allá de la afuera, llevándolo un poco a lo individual, esas guías en el sentido de, bueno, pero a mí, ¿qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me hacía moverme en otros momentos o ahora, ¿no? Como que siento que en Géminis esa búsqueda de del mostrar y sacar para afuera lo que uno tiene, o más o menos encontrar una guía de, bueno, más o menos me muevo para acá. En Géminis estaba buscando, ¿no? Como, ah, me gusta esto, también me gusta un poco lo otro, también por allá, ¿no? Como esa prueba. Y ahora en Cáncer es como, bueno, es esto lo que a mí personalmente me toca, porque también es un signo de agua, ¿no? Entonces nos habla de el interior, como lo más privado en algún punto, ¿no? Como esas sensaciones que no tienen explicación o que ya venían de antes con nosotros. Cáncer también es un signo que tiene que ver con los recuerdos, con la familia, con... Y no tanto con la familia de origen, sino con el sentido de lo familiar, ¿no? Donde uno se siente cómodo con esta sensación de lo familiar. Ah, acá era, esto era lo que me gustaba. Ah, me gustaba leer estas cosas. No todo lo que estuve leyendo todo el año pasado. Como que lo que me convoca principalmente es este tipo de literatura, ¿no? Como algo así. Tiene que ver un poco con encontrar esa guía propia o esa motivación también más individual. Claro, medio como que con Géminis iba más como corriendo ramitas y observando y mirando mientras caminaba, ¿no? Claro. Me imaginé con esa escena, iba corriendo ramas, tipo ramas de sauces, como caminando, avanzando, mostrando, mirando por un costado, corriendo la del otro, mirando un poquito más allá, y Cáncer como que dice, para, banca un cacho acá, banca. Sí. Sí, totalmente. Como, esto era por lo que yo me estaba moviendo. Como algo de parate, como más reflexivo. Sí, más de encontrarse con eso, ¿no? Esa parte más emocional que hace que sigamos un poco. Y Lee, estas generalidades nos afectan a todos los signos y más a los que están ahí nombrados, ¿o afecta solamente a los que están en tránsitos? No, afecta a todos los signos, o sea, en todos tenemos todos los signos, entonces nos cae en alguna casa, pero afecta puntualmente a las personas que tienen ascendente, sol o luna, o que tienen casa 1, casa 4, casa 7 o casa 10, que son las casas de los ejes. Entonces, cuando toca eso, se mueve algo como el sostén, ¿no? La carta natal está sostenida por esos cuatro ejes, que serían estas casas, y cuando toca algo de eso, se siente mucho más. Por ejemplo, la gente que tiene ascendente en Cáncer o ascendente en Capricornio, les va a estar moviendo más. Uh-huh. Bien, y para las que, no quiero ser autorreferencial, pero sí para todas aquellas personas que son de Géminis, de Sol, Ascendente o Luna, el dejar Júpiter atrás, ¿qué deja? ¿Hay un cierto alivio? Porque los planetas cuando están en tu signo o en algo que te pegue de lleno, tienen como esa cosa que tienen cosas buenas, medio benevolentes o la gracia de ese tránsito, pero también tiene la contracara del peso de ese tránsito. Sí, total. Justo especialmente este planeta no es una energía que se sienta como Saturno o como Urano. Júpiter tiene como esto un poco de que te trae la buena suerte, el sentido, ¿no? Como esta sensación de liviandad, por lo general trae cosas buenas. Pero que se haya movido a Cáncer, sí, por algo. Como que nos saca un peso de encima, ¿no? Como que, ay, bueno, ya no nos está afectando directamente. Pero bueno, como recién cambió, todavía sigue ahí tocando un poco. Podemos todo ir, lo que es Géminis. Ir a jugar a una raspadita, a apostarle un bingo, sí. Una cosa así. Sí, sí. Los últimos coletazos de la suerte. Pedir al universo a ver si se cumple, decís. Ojo con los pedidos también. Miren, ojo, yo lo que les voy a decir es algo muy gracioso, que es que mi hermano, que no cree en absolutamente nada de esto, no tiene un seguimiento astrológico, a duras penas debe saber de qué signo es, el año pasado me dijo, Júpiter va a entrar en Géminis, aprovechalo porque es suerte. Y él lo decía porque había sido taurino, entonces tenía el año anterior en Júpiter, y dije, qué raro que una persona que no crea en nada de este universo me lo diga con tanta como seguridad. De, te tocó Júpiter, disfrútalo. Como si fuese una pelota que claro. Te pasan de mano en mano. Sí, sí. Así y que es que tiene. Es eso, ¿viste? En la astrología como más cotidiana, es un buen signo. Perdón, es un buen planeta. Como que te toque es como, ah, bueno, está bien. Pero bueno, todo depende, ¿no? Como decía antes, si está todo malísimo, va a incrementar eso malísimo. Y si viene todo bien, es como que, ah, como que te muestra también otras formas, otro horizonte, ¿no? Al haber un zoom, es como, ah, puedo ver más a detalle cada cosa. Me asusta eso un poco en relación a la Argentina, no te voy a mentir. A mí también, porque queda sí, toda sí, la sí. energía y la atención concentrada en lo malísimo, y es como un habla, es peligroso. Sí. Peligroso porque empezamos a entrar en una rosca de decir no y no encontrás la salida para ningún lado. Te vas hundiendo cada vez más cuando te quedas muy aferrada a eso, a ese zoom. Yo la verdad, o sea, justo pasó todo esto que está pasando con lo de Cristina, tipo el mismo día que Júpiter entró en Cáncer. Y yo pensaba como que, bueno, en algún punto, ¿no? Todo lo que venía con político, sin referencia, como que de repente se empezaron a unir de diferentes lados, ¿no? Para como unas movilizaciones de diferentes partidos, de diferentes lugares, ¿no? Y entonces pienso como este zoom en algo que por ahí como estaba más en un sentido de objetivo, ¿no? Como algo que no se incrementaba en nada, era como más, y ahora es como, bueno, es esto, y ahí se como que se movió un poco eso, ¿no? Como que me dio un poco esa sensación, pero bueno, ni idea, yo como que lo interpreté para ese lado. Está bien. ¿Y el otro tránsito que hablabas? Y el otro es Marte en Virgo. Que yo creo que ambos tienen un poco de sentido, o sea, como de medio parecido, porque Marte tiene que ver con, es un planeta que tiene que ver con el movimiento, con la motivación, un poco con el cuerpo físico también, con, bueno, la lucha, la violencia. Y en Virgo es como si se analizara todo eso, ¿no? Virgo es un signo que dice, bueno, para... Vamos a ver qué estuvimos haciendo. Virgo tiene una analogía con los signos retrógrados, o sea, con los planetas retrógrados, ¿no? Es como un poco esa función de parar y observar para atrás y ver a detalle qué es lo que anda bien, qué es lo que anda mal, ¿no? Entonces, en este sentido, me daba como esta sensación de analizar también los movimientos anteriores, cómo se accionaron las cosas antes, las marcas que tiene el cuerpo, las emociones, las sensaciones, ¿no? Como Marte en Virgo es como un poco mirar para atrás lo que veníamos accionando, ¿no? Uh-huh. En el sentido de, bueno, mira, yo un día hice esto, como que quise arrancar para acá y bueno, no sé, tiré todas estas cosas. Entonces ahora Marte en Virgo, haces algo, pero ya estás en otra posición y te recuerda eso que hiciste en ese momento, ¿no? Y es como, ah, mira, yo una vez hice algo parecido y se me cayeron todas las cosas. Entonces, ahora lo voy a hacer de vuelta, pero voy a tener en cuenta tal y tal situación, ¿no? Porque es como también observar el detalle que tiene que ver con la acción, con el movimiento, con el deseo, ¿no? Y en Virgo es como, no es algo nuevo al 100%, sino que tiene que ver con esta observación a algo que ya sucedió. Con el registro. Sí. Con el registro del movimiento propio y del cuerpo también, como que pueden aparecer sensaciones corporales que ya pasaron en otro momento, ¿no? Como recuerdos, de movimientos corporales, de acciones, de sensaciones. Viene a traer como algo del lenguaje corporal, digamos, ¿no? Sí, del recuerdo también, más que nada, ¿no? Por eso decía también que tienen esta conexión de Virgo con Cáncer, porque hablan de un pasado, no es algo que surge nuevo, ¿no? Es algo que ya sucedió o que ya hay como un registro. Y Virgo en Cáncer, Marte en Virgo, ya estaba confundiendo todo con todo. Marte en Virgo, ¿cuánto tiempo dura? ¿Qué tipo de tránsito es? ¿Largo, corto? Es mediano, dura hasta el 6 de agosto, bien, eso, ¿no? Bien. Como un mes y medio, ponele. Bien. Y también va a estar activando a todo lo que es Virgo, Géminis, Piscis y Sagitario. Bien. Bueno. Sí. Sí, es un momento particular. Sí, siempre. Un momento para mirar para atrás, diría. Para mirar para atrás y para registrar. Para no cometer torpezas o tratar de no cometerlas al menos, ¿no? Como para frenar ahí un poquitito. ¿Qué cosa? Porque yo pienso cada tanto no pasa mucho tiempo y siempre terminamos hablando de lo mismo. Como el poder frenar, mirar y registrar dentro de los movimientos planetarios y los tránsitos y demás. Sí, viste, porque también es algo que en la astrología se usa mucho, que es como una parte también del movimiento del tiempo, como registrar eso, y que en la vida cotidiana es como siempre mirar para adelante, ¿no? Como, no, seguimos. Lee, para aquellas personas, ¿algo más para hablar de los tránsitos y...? No, creo que he dicho todo. Muy bien. Para aquellas personas que te quieran contactar, que quieran pedir una carta, una lectura o algo, ¿cómo lo pueden hacer? En Instagram como Lila de las Estrellas. Ahí pueden encontrar todos mis servicios y otros conteniditos que estoy subiendo. Maravilloso. Bueno, gracias. Gracias a vos, Lee, por este mapeo astrológico. Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Nos vemos. Ahí pasaba Lila de las Estrellas, que como dijo, la pueden encontrar en su Instagram, @Lila de las Estrellas, y si no, se pasan alguna nochecita por aquí por la muestra y le piden también un trago. Estamos al borde de todo descenso, al filo del descenso de la humanidad. Parece que estamos del todo cayendo, que donde hubo fuego, cenizas quedarán y nada. Saldremos emergiendo en la nada, el universo no termina en la nada, los animales no se mueven por nada. Estamos unidos por un laberinto.

Estuvimos cuando desaparecieron a Santiago Maldonado. Pueblos originarios. Y cuando se debatió la ley del aborto. Feminismo. Estuvimos cuando reprimieron a migrantes. Derechos humanos. Y cuando quisieron prohibir los verdurazos. Soberanía alimentaria. Revista Cítrica. Periodismo en el territorio. Suscríbete para que podamos seguir estando donde haya una historia que contar. Revistacítrica.com. Suscríbete. Hola, soy Joan 808 y quería invitarte a escuchar mi nueva canción A las 8. Esperando a las 8 para ir a buscarte, mirando las estrellas a la orilla del mar. No hace falta fumar cuando estamos juntos, este es nuestro lugar. Esperando a las 8 para ir a buscarte, mirando las estrellas a la orilla del mar. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital del 1 de junio al 31 de agosto, está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Fin de espacio publicitario. Ansiedad y fabeo. Ansiedad y fabeo. Ansiedad y fabeo. Escándalo y banalidad. Ansiedad y fabeo. Escándalo y banalidad. FMLatribu.com 88.7 MHz. MHz. MHz. MHz. 88.7 MHz. Breathe. FMLatribu.com. Breathe. 35 años. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Los vuelos del próximo fin de semana largo en riesgo. Este jueves está convocado un paro por parte de la Administración Nacional de Aviación Civil, que denuncia otros 28 despidos arbitrarios. La seguridad no se negocia, es la consigna que sostiene el gremio frente a la nueva ola de despidos que, según denuncian, es parte del plan del ministro de Desregularización y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, para reducir a la mitad del personal de esta Administración Nacional de Aviación Civil. La medida de fuerza anunciada se desarrollará desde las 6 de la mañana de hoy hasta las 12 del jueves 19, por lo que se podrán generar demoras en los vuelos del nuevo fin de semana largo. En medio de esta nueva ola de ajuste, el Gobierno Nacional realizó un intercambio de autoridades de la Administración Nacional de Aviación Civil, que quedó a cargo de Oscar Vilabona, tras la salida de Julia Cordero. Según datos oficiales, desde la intervención en julio del año pasado se dieron de baja alrededor de 100 contratos. Los responsables políticos de esta decisión actúan de manera perversa con trabajadores que han sostenido con compromiso y profesionalismo un sistema estratégico para el país. Así denunció el gremio mediante un comunicado. Nos vamos para Entre Ríos, que cambia su hora social y crecen las denuncias. La provincia de Entre Ríos aprobó la disolución de la obra social de la provincia y OSPER, que cubre a más de 300.000 afiliados entre trabajadores estatales, sus familias y jubilados. El proyecto, impulsado por el gobernador Rogelio Frigerio, establece la creación de la Obra Social de Entre Ríos, OSER, una nueva estructura que, según denuncian los gremios, responde al objetivo de garantizar la caja provincial a costa de recortes, pérdida de derechos y un previsible deterioro en las prestaciones. Según diversas organizaciones sindicales y de trabajadores y trabajadoras nucleadas en la Intersindical en Defensa de la Obra Social, detrás de la iniciativa no solo hay una disputa sobre el control de la obra social, sino también la urgencia del gobierno de financiar los gastos que se están teniendo en un escenario nacional de fuerte recorte a las provincias. Martín Taktashi, secretario adjunto de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, de la seccional de Paraná, explicó la relevancia de esta decisión, ya que es la segunda caja más importante de la provincia. El gobierno necesita de esta caja para poder gobernar. Corrió peligro el pago de los salarios de mayo, que se terminaron pagando en junio, y ahora están viendo cómo pagar el aguinaldo. Seguimos en Entre Ríos porque los niveles más altos de glifosato de Sudamérica se encontraron en Paraná. La evidencia volvió a demostrar la gravedad de la contaminación ambiental y de la proliferación del uso de agrotóxicos en la Argentina. La investigación de un grupo de científicos probó que los niveles más altos de glifosato de toda Sudamérica se encuentran en uno de los afluentes del río Paraná, en Entre Ríos. El sedimento del arroyo Las Conchas presentó la mayor concentración de glifosato registrada en Sudamérica y los bioensayos mostraron una letalidad del 100% en los tratamientos sin diluir. Reflejó la investigación difundida por el biólogo Rafael Lajmanovich de la Universidad Nacional del Litoral, CONICET. El trabajo se presentó días atrás en Rosario en el marco del 8º Congreso Internacional de Salud Socioambiental. El relevamiento apuntó a evaluar la contaminación causada por actividades antrópicas relacionadas con actividades urbanas, industriales y agrícolas en cuanto a arroyos de Entre Ríos, Argentina, Las Conchas, Espinillo, Crespo y Las Tunas, siendo el primero la principal fuente de agua de la Reserva de Conservación Ribereña Subtropical, Parque Escolar Rural Enrique Verduc. Lo que se evidenció es que las industrias agrícolas contribuyen a la contaminación del agua, liberando agroquímicos, materia orgánica, nutrientes y medicamentos veterinarios. Nos vamos ahora hacia el estado de Guatemala, donde condenan al mismísimo estado por forzar a una nena a ser madre. En septiembre del año 2010, Fátima tuvo que atravesar una cesárea porque su cuerpo no estaba en condiciones para un parto natural. Tenía 13 años y había sido abusada por su profesor y el director del Centro de Atención Integral de Huehuetenango en Guatemala, un espacio destinado a la protección de la niñez. Cuando supo de su embarazo, la nena venció el miedo, estaba bajo amenaza y logró decir quién había abusado de ella. También dijo que no quería tener ese hijo producto de la violación. El Estado de Guatemala no la escuchó. 15 años después de aquel parto forzado y 6 de que haya comenzado el litigio internacional, el Comité de Derechos Humanos de la ONU emitió una condena en contra del Estado de Guatemala por la violación de los derechos humanos. Se llegó a ella por medio del movimiento Son Niñas No Madres, que reafirma un principio fundamental. Ninguna niña debe ser forzada a enfrentar un embarazo o una maternidad no deseada. 41 minutos pasan de las 10 de la mañana, sigue habiendo 6 grados 4 décimas en la ciudad de Buenos Aires, la sensación térmica es de 5 grados, una máxima de 15 grados para el día de hoy, y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Noticias de último momento que llegan, un castigo al mercado. Esto es bastante más sencillo que todo. Para todos todo o para nadie nada. Los precios se equiparan a los bolsillos y todo queda al alcance de la mano. ¡Charco de arena! No queda más espacio sin alumbrar, ni un gajo en la oscuridad. Pero no está en su esplendor, falta que empiece a menguar. Para que el cielo la deje bajar. Luna hace Emilia ser Sofio. parar las dudas en mi canto. Llanto es lo que brota, rompe el suelo como un mortero. Ahora, si no voy a pensar que tú eres la opresora, pero no, ¿hasta cuándo debo esperar? Sácate los pantalones, de tu cuerpo ya no brotan más eslabones. Mi niña, mi puta y mi bruja han encontrado sus cojones. No necesitan de bollera para causar sensaciones. Con una mujer por la necesidad de ver crecer mi espíritu irracional. No es estatal, no es normal. No normalicen mi deseo en un título. Vos escribiste otro capítulo donde se explique en un versículo lo que se debe hacer con tu culo. No normalicen mi deseo en un título. Vos escribiste otro capítulo donde se explique en un versículo lo que se debe hacer con tu culo. Manda que me vuelvas mágica. Es un poder que nos regala la maternidad. Sé que se encuentra en cada estructura biótica, simbiótica, drástica. Es toda criatura que no vio su órbita y sigue alimentándose de fuentes tóxicas que no quieren cambiar o no les toca. Tropical es la temperatura uterina. Acá y en China no reniegues dándote con aspirinas o píldoras genuinamente exóticas. Kármica no puede ser sentir así tu conchita, que ya no sabe cómo palpitar si estás sentado y no te pones a bailar. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Puedas hablar. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Sótano, siempre terraza, sótano. terraza. Minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Trigo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y comiendo muchos quinotos, no les voy a mentir, sí, me acabo de meter uno en la boca. Sí. Perdón, había que cerrar la bolsa antes porque se la tenía que llevar Vanino a hacer la receta que nos dijo. Estoy comiendo, no sé si te van a alcanzar. Pero es un montón, sí, son claro montón, que van a alcanzar. Bueno. Sí. Bueno, tenemos un sorteo esta semana que son dos entradas para ir al teatro el domingo, hermoso. La obra de teatro se llama Mancau. Es por el bar, por Warnes, por la calle Warnes. Chacarita profunda. Dickman, sí. Dickman 947. Es que vos decís Dickman y yo creo que muy pocas personas. La paternal, dice acá. Van a escuchar esa calle y relacionarla. Dickman 947, la paternal. La paternal. Bueno, pueden ganarse dos entradas si nos cuentan qué te deja mancao, es decir, medio manco. ¿Qué te deja? ¿Qué les deja medio manco? Y ayer salió hoy a última hora, ¿a dónde hay que participar primero? En el Instagram de Charco de Arena, @charcodearena o @charcodearena en Facebook. También eso, el WhatsApp de la tribu, 11-31-26-0887. Ayer decíamos de ponerle calcular en ir a comprar algo, ¿no? Que decís, bueno, nada, voy a gastar tanta plata, y llegás y te falta 7 veces más de lo que pensaste que te iba a salir. Que te quedás como con cara de circunstancia de... Te quedás manco. No sabía, como nunca pensé que iba a salir esto. ¿No les está pasando que ahora como que hay un poco billete, viste? Que todo el mundo usa los celulares para transferir. Sí. ¿Vos te quedaste manca de billetes? Manca de billetes. ¿Vos, Delio? ¿Qué me deja? Bueno, en estos días voy a ser muy autorreferencial, pero estoy muy manca de cantidad de consumo de estudio. Estoy atrasadísima con todo. Tengo fechas límites para hoy y para el domingo pasado. Ahí estoy manca, ¿ves? Me quedé manca de días. No pudiste dar vuelta a la página. Tuve que entregar el domingo, todavía no pude, así que estoy manca de días, estoy corriendo ya en negativo. Acá como profe te digo que siempre es bueno entregar, no importa la fecha. Todos me bueno, dijeron eso, yo estoy abrazándome esa idea. Al menos entregaré, que vean después. Es una investigación además que me está gustando mucho, no lo estoy pudiendo resolver, pero bueno, ya encontraremos un punto medio. Meli, ¿qué te deja medio manca? No, ¿cómo? ¿Cómo? ¿El mat? Claro, le queda el mate trunco. Te queda ahí una. Ese es un problema de la mañana radiofónica. De cualquier mañana que haya que salir muy rápido, que te haces un matecito y no llegás a lavarlo, a llegar hasta el final de él. Y volvés a tu casa a la tarde, a la noche, cuando te toque volver, y lo tenés ahí medio abandonado, que decís, lo revivo. Claro. Chupo, escupo. La yerba está bien. Y sí, y tampoco estamos en época de andar tirando yerba nueva. A lo pavote, claro, es verdad, que es esa sensación de por ahí, a mí me pasa cuando me duermo. No me duermo tanto, por suerte, pero ponele, no sé, te dormís, sonó el despertador, qué sé yo, te dormiste. Y de repente te despertaste así sobresaltada y tenés que salir. Ahí ya siento que me quedé como mal porque no tuve mi tiempo para arrancar a la mañana y tuve que salir rápido. Por más de que haya agarrado todas las cosas, como que... Me queda esa sensación como de algo me faltó. Bien. Bueno, esta obra de teatro, para aquellas personas también que quieran escuchar un poquitito de qué se trata, pueden ir a archive.org, nos buscan como Charco de Arena, y ahí pueden volver a escuchar y revivir todas las entrevistas. Alex estuvo la semana pasada contando un poco de la obra. El sorteo va a ser mañana, jueves, porque el viernes es feriado y no venimos, antes de las 11 de la mañana, para que puedan ir a disfrutar. Queda este domingo y dos domingos más a las 8 de la noche en Proyecto Digman, que queda ahí en La Paternal o Chacarita, dijo la de Chacarita Profundo. Chacarita Profundo. Sí, la describió muy linda, en un galpón que hace frío, que hay que ir a brigades, pero promete mucho, y también dijo vengan de todas formas, vengan, como que la intención es que vaya la gente a ver también, obviamente que puedan pagar la entrada, pero no era algo como excluyente. Si participan y ganan la entrada y no pueden ir, pedimos que se la den a otra persona para que sí pueda ir y no quede el premio ahí colgado. Ahí va. Estamos de sorteo. Chiche Bombón hace ABL. Thank you. Musiquita dice que tenemos que ir retirándonos porque faltan 1 minuto 15 segundos, 10 segundos para las 11 de la mañana. 11 de la mañana de este miércoles 18. Hay movilizaciones en las calles. Hay movilizaciones en todo el país, no solo en Buenos Aires, pero sí una gran movilización aquí. Al miércoles de jubilados que van a estar en el Congreso, se suma a la movilización masiva desde la casa donde está presa Cristina Fernández de Kirchner hasta la Plaza de Mayo. Iba a ser hasta Comodoro Py, pero ayer decidieron notificar la prisión domiciliaria por Zoom en vez de hacerla ir hasta Comodoro Py. Algunos dirán que es porque no querían ver una movilización popular tan grande, otros dirán que igual la movilización va a ocurrir. Así que ya nuestro compañero de La Libre, sí, Brencho, sí, ya está mandando mensajes diciendo la cantidad de gente que está viendo. Bien. Asimismo, la cantidad de policía que estamos viendo. Exacto, porque estamos viendo policía en la Plaza Constitución, hay requisas en el peaje de Richeri, ya, o sea, sacaron un decreto ayer y ya hoy están requisando los micros. Terrible, terrible. Tengan cuidado, salgan, bueno, con documento siempre, en grupos. A los los que luchan, ¿no? Y siempre sin miedo, pero sí con precauciones. Pueden revisar en las páginas de Correpi toda la información oficial. La seguridad informática, lo reiteraremos más adelante con José Mazón, siempre es importante, sí. Ahora más. Y día para estar en las calles. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí andaremos. Bueno, le tenemos que dar paso a la montaña, que ya ha llegado Hernán a la casita con parlantes. ¿Y cuándo nos volvemos a encontrar? Mañana, a partir de las 9 de la mañana.